García. Construir uno

vamos a recibir a nuestro próximo invitado, que es un buen amigo del programa y siempre nos dice que nos llama desde el mundo. Javier. Buenas tardes, Ricky y compañía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos eso de que nos llamas desde el mundo, Javier. ¿Por qué? A ver, básicamente porque yo viajo mucho. Sí. Yo un día estoy en Barcelona, otro en Madrid. De hecho, esta mañana estaba en Pamplona y ahora voy a estar en Madrid. Pero es por trabajo, ¿no, Javier? Y por placer. Tengo la suerte de disfrutar de mi trabajo, con lo cual, bueno, pues conozco todo el mundo, para ser exactos. Qué bien, qué maravilla. Oye, ¿tienes alguna anécdota así especial que nos puedas contar? Sintético, moto muy sintético, muy rápido. ¿Tienes alguna anécdota así de tus viajes por el mundo? Pues sí, me tocó el Katrin en República Dominicana. ¿Ah, sí? Y la guerra de Donetsk en Donetsk. O sea, de Ucrania en Donetsk, o sea que... Pero yo quería algo divertido. se vive distinto, se ve la esencia de las personas. Ah, muy bien. Bueno, Javier, escúchame, ¿a quién querías dedicar en la canción? Creo que es alguien muy especial, ¿verdad? Sí, es mi mejor amiga, esa persona que está, pues eso, con la vida que llevo, la persona que está siempre que la necesito y cuando lo pasas mal. Y Bea, ahora que lo está pasando mal, pues necesita eso, pues que esté yo ahí y ahí voy a estar. Tu amiga Bea, ¿no? Pues nada, le mandamos un saludo desde aquí a tu amiga Bea. ¿Y qué canción querías dedicarle a tu amiga Bea? Sacrifice, de Elton John. Es una gran canción, Javier. Gran elección, ¿eh? Tiene que ser alguien muy, muy especial, ¿eh? Pues sí, es muy especial. Gracias, Javier. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Qué bueno.

mejor música. Oh, yeah. Esto es Kiss. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. Siempre nuestra queridísima Adele en esta ocasión con este super hit que se llama Set Fire to the Rain. Dedication Day. Bueno, vamos hasta Valencia, la 96.9 en la FM, Kiss FM en Valencia. Uy, que se nos ha cortado nuestro amigo Hanas. Vamos a ver si podemos hacerle una rellamada así rápida. A ver si cogemos a Hanas. ¡Hanas! Está ahí, ha dado un tono, ya ha dado un tono, ya ha dado un tono. ¡Hanas! Ahora, ahora, ¡Hanas! Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado, hijo? Se me ha cortado la llamada. ¡Madre mía! Cuando sorteemos un móvil, te pondremos ahí en prioridad, ¿eh? No estaría mal, ¿eh? La verdad. No, bueno, se me cortó. Hanas, bueno, es lo que pasa con los móviles, ¿eh? A veces se cortan, ¿eh, hijo? No pasa nada. Ya lo hemos solucionado, además, de una manera muy simpática, ¿que sí? Todo muy bien, todo Hanas, muy bien, la verdad que sí. Hanas, ¿qué nos cuentas? Pues nada, que soy un seguidor vuestro, pues desde hace, pues, ya casi medio año. Sí. Bueno, un poco más de medio año, intento sí. vuestro. Porque además empecé a escucharlo con mi peque, ¿sí? que salía a pasear justo por esas horas y empezaba a ponerlo, y al peque, pues no sé, entraba gracias a escuchar el programa, escuchar vuestras voces e incluso las los gags que metíais, los doblajes que también metéis de Piratas del Caribe y compañía. ¿Sí? Y nada, empecé a escucharlo así, y es una costumbre que ahora tenemos. A la hora de la merienda, pues toca escuchar Play Kiss, y obviamente... A él le gusta la música también de los 80, como se puede. ¿Y cómo nos descubristeis, Hanna? ¿Fue así de casualidad, haciendo zapping en el dial? No, a ver, yo soy seguidor en general de Kiss FM. Sí. Pero justamente pues por las tardes, pues antes de tener el peque, pues era un trabajo de noche. Sí. Entonces por las tardes aprovechaba para descansar. ¿No tenías costumbre de escuchar la radio por la tarde? No, a esa hora no, era siesta, la siesta que es imperdonable, no se puede quedar. Sí, sí. Y al final, pues nada, cuando tienes un peque, pues lo que pasa es que te cambian los hábitos de vida. Ah, y eso fantástico. Fue lo que me pasó. Entonces empecé a escuchar por la tarde Play Kiss y le digo, al nene le encantó, además se ríe muchísimo cuando se escucha. Ah, muy bien. Es verídico, o sea, lo podéis confirmar. ¡Qué alegría! Y nada, no, ahí estamos. Y así deduzco, Hanna, que la canción se la quieres dedicar a tu hijo. Entre otros. Venga, va, pues tú mismo, adelante. Tienes el micrófono para ti, a quien tú quieras. Va, adelante. Pues a mi hijo, ¿sí? Le encanta este programa, aunque él ahora mismo no entienda, solo escucharía la voz de su papá y no entendería lo que le está haciendo su papá. Igual en el futuro lo escucha, ahora que está los podcast. Sí. Y una compañía agradable, muy, muy agradable, así las tardes muy amenas. ¿Sí? Y es lo que digo, una tarde sin vosotros... se convierte, no es peloteo, pero se convierte en menos divertida. Madre así mía, que... oye, cómo nos has dejado de alegres y de hinchados y de agradecidos, de verdad, Hanas. Por supuesto, lo mismo que yo tengo que estar por vosotros, por estar toda la tarde acompañándonos a nosotros y al resto de los oyentes. ¿Y a qué, la verdad es un placer. ¿Y qué canción quieres dedicarle? Ya verás. Pues es de Annie Lennox. Sí. A ver si lo digo bien. There must be an angel. Gracias, Hanas. Gracias a vosotros por hacernos las tardes mejores. Un saludo enorme. Gracias, Hanna. Buen fin de semana. Sí. Ahí está, New Rhythmics con There Must Be an Angel. No one on earth could be like this. I'm thrown and overblown with bliss. There must be an angel playing with my heart. An orchestra of angels, and they're playing with my heart, yeah. Playing with my heart, yeah. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. We'll be right back. Alucinábamos con esto en los 80, ¿a que sí, Noemí? Sí, muchísimo. Bueno, cuando salió esta canción, ¿eh? Era como diferente, especial, como muy moderna, como muy fuera de lo que había en aquel momento. Fuera de lo normal. Es verdad que sí. Y luego tenían otra que era el The Power of Love, ¿te acuerdas? Del baladón que tenía una balada impresionante. Bueno. Ya veo que eres fan de los 80, ¿eh, Noemí? Pero totalmente. Frankie Goes to Hollywood con Relax. Pues nos vamos hasta León, porque ahí está nuestra amiga Noemí, sintonizándonos a través de la 96.5. ¿Qué tal, Noemí? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal un viernes por la tarde? ¿Qué es lo que sueles hacer a estas horas? Puf, pues mira, a estas horas ando con las chicas para llevarlas a entrenar al baloncesto, que son dos deportistas. ¿Ah, bueno, sí? Una de ellas, la otra menos. Y bueno, pues luego vamos a tomar algo. Ah, ¿las tres juntas? Según salen de entrenar, sí. Si no, mientras, pues mi marido y yo las esperamos y luego ya las recogemos y nos tomamos algo por ahí, sí. Ah, qué bien, qué chulo, qué buen plan, un viernes por la tarde, ¿eh? Sí, sí, sí, fantástico. Bueno, Noemí, entonces me imagino que querrás dedicarles algo a ellas, ¿verdad? Sí, claro. Pues sí, venga, adelante. ¿Cómo se llaman? Esther y Niobe. ¿Esther y? Y Niobe. Ah, qué bonito nombre, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde vino la inspiración? Pues, el nombre es griego, pero la inspiración me vino de Matrix. Sí, es verdad, sí, es verdad, sí. Sí, sí, sí. Bueno, es un nombre precioso. ¿Y tiene el diminutivo? No, no, Niobe, Niobe es para todo el mundo, Niobe, sí. Ah, muy bien, pues muy bonito. Oye, ¿y qué canción quieres dedicarles, Noemí? Pues las quiero dedicar Girls Wanna Have Fun de Cyndi Lauper. ¡Ay, cómo nos gustan los 80, ¿eh, Noemí? Muchísimo. Gracias por llamarnos. Un beso, buen fin de semana. Igualmente, chao. Adiós. Ah, sí, Girls Just Wanna Have Fun. Ellas se divierten. Es Cyndi Lauper. Mejora tu estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss. tell. Makes a special groove with fire inside of you. Anytime you feel danger up there, then instantly I will appear. Oh, I'm every moment. It's all in me. Anything you want done, baby, I do it naturally. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, I can set your needs like rain unto the sea. Kiss.